Pero ahorita por el momento nos vamos a ir a una canción brasileira. Toda la música de hoy va a ser música brasileira. Entonces, escuchemos por favor la canción de América do Norte de Seu Jorge. Entonces nos lanzamos a la música, cabina por favor. Vamos a escuchar esta canción brasileira para entrar en calor con Brasil. Chegou pra balançar. Se segura que é balança, que chegou pra balançar. América do Norte, vai sambar também. América do Norte, vai sambar again. Americana linda com esses olhos azuis. Não estende a cabeça, pois a noite é uma criança. Vem dançar o samba rock lá do Grajaú. Americana, vamos nesse samba blues. Diga eu te amo e eu I love you. É um vento quente, uma onda boa. Sinto falta da garoa, das crianças, da patroa. Hot dogs, very nice, barará, cangu. Se segura que a balança que chegou pra balançar. Que é balança que chegou pra balançar. América do Norte, vai sambar também. América do Norte, vai sambar again. Americana linda com esses olhos azul. Vem balançar comigo, América do Sul. Pode remexer e balançar a trança. Não estende a cabeça, pois a noite é uma criança. Vem dançar o samba rock lá do Grajaú. Americana, vamos nesse samba blue, samba blue. Diga eu te amo e eu I love you. É um jeito quente, uma onda boa. Sinto falta da garota, das crianças, da patroa. Hot dogs, very nice, barará, cangu. coração bate também. Alguma vez te han buitreado? Night Bolters. ¡Que te regrese! Saca la matraca. ¿Estás escuchando QCNU Radio con Frishitos? I'm sexy and I know it. ¡Ay! Estás escuchando QCNU Network Radio a través de QCNU.net. Paso, hijo, dime. Creo que ya llegó la hora de rezar el rosario. Ay, el rosario. ¿Tienes reloj, hijo? Sí, son las 7. Son las 7. No, es hora de mi novena. Ya me voy, hijo, ya me voy. Ay, yo veía la de María Mercedes, que estaba bien bonita con esta, ¿cómo se llamaba la? ¿Rosalía? Ándale, esa. Talía. Ay, tan de buena muchacha que la sacan de pobre. Estás volando de mí, pen... No, doña Dolores, es hora de ir al rosario. Al rosario, yo te echo a mi sobrino. Para que te ponga una que te vas a quedar morado. ¿Por qué está majadera, señora, tan vieja que está? Porque se está burlando de mí. No te metas, pen... Estoy hablando con mi sobrino. Ay, mijo, qué mal. No se acuerda de mí, yo también. Cállate usted, que no se meta, ya le dije. Vengo de Oaxaca. ¿Y qué? Yo vengo de aquí a 2 cuadras. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en QCI Network Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en QCI Network Radio. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso, un saludo sincero para los amigos de Radio Hussein. Que Dios los bendiga. Vale, gracias por ser como son. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Hussein Network. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. No le sepan los caldos que usted hace. En el 96.7 tenemos la solución. Cualitroche es el único que le garantiza un verdadero caldo de pulpo. Cualitroche, de venta todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Solo aquí en QCI Network Radio. Estás escuchando Radio QCI Network.net. Y estamos de regreso aquí en Destino 110, el programa más internacional de la radio por internet. El día de hoy, como les comentaba hace rato, vamos a hablar del país más importante de Sudamérica, uno de los más importantes del continente americano, que es Brasil. Ahorita, antes de presentar a nuestros invitados, quiero mandar saludos especiales para Raúl Serrano, que está allá en Veracruz de vacaciones todavía, para Iván Venegas, que está por aquí en cabina con nosotros, y también para nuestro nuevo VP de Com, que es Israel Morales, que por cierto, se ganó una camisa hace como un mes, no ha venido por ella, entonces tenemos la libertad de regalarla nuevamente si no viene por ella en esta semana. Y por lo pronto, por si no viene Israel Morales esta semana por su camisa, vamos a regalar algo el día de hoy con unas preguntas que nos pueden estar contestando por el Face o por el Twitter, que ahorita ya está Iván Venegas atendiéndolo. Saluda, Iván, a la audiencia, por favor. Gracias. Estamos aquí atendiendo la cuenta de Twitter, Destino110. Recuerden, díganle a sus amigos, díganle a todos sus compañeros y a todos los que estén a los alrededores que se arrimen a escuchar este programa de radio, porque la neta promete que va a estar muy bueno en cuanto lleguen los invitados. Muy bien, entonces la primera pregunta del día de hoy para ganarse la camisa en caso de que no venga Israel por ella es... ¿cuál es la fecha en que Brasil se independizó de Portugal? ¿Yo no puedo participar? No puedes participar, pero pues igual y vete a tu casa y ahí nos mandas un mensaje por Facebook, igual me puedo ganar. No es cierto, el productor no participa, pero bueno, O sea, ¿saludad? Que también Raúl, que está allá por Veracruz, no puedes participar, lo siento, eres parte del club, entonces no entras dentro de nuestro concurso. Entonces, como les decía, vamos a estar platicando de Brasil. Ahorita en lo que llegan nuestros invitados les vamos a contar algo de cultura de brasileña, puros datos en general de Brasil. Primero, Brasil es uno de los países más grandes del mundo. Es el quinto, solamente superado por Rusia, Canadá, China y Estados Unidos. Está grande. Está muy grande. 8.5 millones de kilómetros cuadrados ocupa el territorio brasileiro. La mayoría es selva tropical, entonces... el clima ya en Brasil no afecta mucho. Cuando hace calor está tranquilón, cuando hace frío está tranquilón, entonces es muy buen país para ir a vacacionar. Se lo recomiendo, no he ido, pero yo creo que está chido. ¿O qué opinas, Iván? Yo pienso que por el clima debe ser un buen destino para ir a pasar el invierno, ¿no? Cuando está haciendo frío, que no te quieres helar, como en esta tardecita lluviosa que tenemos aquí en Guadalajara, pues debe estar chido toda la costa de Brasil, toda esta parte de la selva tropical y el calorcito, ¿no? Muy a gusto también en las épocas de calor ahí, con tantas playitas, con tantas brasileras que hay por allá. Bueno, mejor me comento otra cosa porque luego me degollan acá. Entonces, una de las cosas más importantes también que hay en Brasil, obviamente todos lo conocemos, es el fútbol. El fútbol es el deporte más importante en Brasil. Sí, es cierto, cabina, es el... bueno, dicen que las mujeres, pero pues, también el fútbol es muy importante. Los equipos más importantes son el Santos de Brasil, donde está ahí Neymar, una nueva estrella. Neymar, y donde jugó el que probablemente es el mejor jugador de todos los tiempos, Pelé. Aunque últimamente con sus declaraciones contra Messi de que no es el mejor y que cuando gane 3 campeonatos del mundo hablamos y todo eso, ya me cayó medio gordo. No, bueno, pero tú sabes que en el argot futbolero, pues, Brasil, Argentina nunca han sido los mejores amigos, ¿no? Entonces, pues, hay que darle crédito al rey, ¿no? Digo, su mérito tiene... haber despedazado el fútbol mundial en sus mejores épocas, ¿no? Digo, en ese caso Hugo Sánchez nunca lo vamos a bajar, porque ¿quién va a ganar 5 pichichis en la Liga Española como está ahorita, verdad? Pero bueno, es una de las cosas más importantes. En todos lados ves gente jugando fútbol, por eso hay tanta calidad en Brasil. Los niños salen, parece que nacen ya con la calidad dentro, entonces es una de las cosas más importantes en Brasil. Otra cosa muy importante es la capital, que es... Brasilia. Exactamente, mira, lo quería calar y me contestó correctamente. No, ¿cómo que me querías calar, maestro? No, a ver si estamos adecuados al tema de hoy, pues. ¿Qué pasó? La ciudad más poblada es... ¿Río de Janeiro? ¿Es Sao Paulo o es Río de Janeiro? Exactamente, Sao Paulo, la segunda que mencionaste. Otra cosa, un monumento muy importante que a nadie se nos puede olvidar, yo creo que es uno de los monumentos más hermosos en todo el mundo, es Cristo Redentor. Está ahora sí en la ciudad de Río de Janeiro, una ciudad muy bonita que yo la he visto nada más en películas como la de Rápido y Furioso 5, ¿sí la han visto? Yo la vi en una película de Bud Spencer, pero... Todo se ve igual de bonito, ¿no? Ahí todo colgado por todos lados, todo en montaña, es una ciudad muy bonita. Y también, por ejemplo, en el juego de Driver de PlayStation también salía Río de Janeiro como ciudad a visitar, entonces ahí estaba todo, también se veía muy bonito la ciudad. Yo creo que es muy bonita, espero algún día poderla visitar. Y qué mejor que sea en el Mundial del próximo año, no, dentro de 2 años que va a ser. Entonces estaremos orgullosos de estar ahí si se puede, y si no, pues hay que hacer el intento para que se pueda. Este programa debería comprometerse, y no sé si todavía ya sea tiempo, pero debería comprometerse a mandar un emisario a la ciudad de Río para ver la cultura de Brasil, sobre todo en esas épocas de Mundial donde hay esa afluencia cultural de todo el mundo, ¿no? Que va... A ver a su equipo favorito y los que van también representando a las delegaciones. Sería una buena idea que mandáramos, por ejemplo, a Josué a... Como no, con todo gusto me voy para allá. ¿no? O Raúl Serrano también, que se den una vuelta y nos dijeran que cuáles fueron sus impresiones culturales, aparte de sus impresiones futboleras, acerca de Brasil, ¿no? O que nos manden a todo el staff ya así de patrocinio, ¿no? Estaría muy bien. Otra cosa también muy mencionada es que hay el ambiente de Brasil es muy fiestero, entonces imagínense todavía el Mundial, pues mejor todavía. Pero pues, por el momento, en lo que llegan nuestros invitados, vamos a mandar a otra canción brasileira, que va a ser, déjenme ver cuál canción vamos a tener, es la de País Tropical, exactamente estamos hablando de eso, País Tropical, de Daniela Mercury. Entonces nos vamos con la música, cabina, vamos a escuchar a Daniela Mercury con País Tropical, échale DJ. Algunas veces no pueden comprender. Muy bien, estamos de regreso aquí en Destino 110. Ya llegaron nuestros invitados, obviamente porque vienen acá a visitarnos a Guadalajara. Pues es difícil encontrarse en toda la ciudad, ¿no? Entonces por eso pues ahí el retraso que tuvieron, pero eso no importa, lo importante es que ya están aquí con nosotros y pues muchas gracias por estar con nosotros y bienvenidos Pedro y Marina. Entonces, muy bien, unos aplausos, muy bien, gracias. Vamos a empezar con la entrevista, ya para entrar en calorcito. Las primeras que les voy a hacer son preguntas de cajón que nosotros tenemos de mexicano hacia un brasileño, ¿sale? Por ejemplo, lo primero, ¿de qué parte de Brasil vienen? Yo vivo en São Paulo, estado de São Paulo, pero en el interior. No es tan cerca de la ciudad de São Paulo, como 450 kilómetros de la ciudad de São Paulo, pero es interior. Pero estudio en Londrina, que es de sur, estado de Paraná. Ah, ok. ¿Y Marina? Yo soy del estado de São Paulo también, pero mi ciudad se llama Campinas, está muy cerca, una hora de São Paulo. Ok, muy bien. ¿Conocen mucho espacio de Brasil o no salen mucho de su ciudad natal? En Brasil es muy difícil para viajarmos porque todo es un poco caro para viajarmos, entonces no conocemos como... No es tan sencillo para viajarnos, pero conozco algunas partes como de sur, de sudeste... noreste, algunas pocas cosas de noreste. Y aparte es muy grande, ¿no? Entonces es difícil conocer todo su país. Marina, ¿tú también? Sí, yo también. Yo conozco más ciudades en el estado de São Paulo, pero fuera es más difícil porque está todo muy lejos. Ok, muy bien. Ahora sí, vamos con las preguntas que uno como mexicano quiere saber inmediatamente de Brasil, ¿no? ¿Cómo es el ambiente en su monumento tan importante que tienen allá, que es Cristo Redentor? No sé, ¿tú vives en... ¿ha ido a Cristo Redentor alguna vez ustedes? ¿Nunca he ido? No conozco la ciudad. Es el punto más importante, ¿no? Así como que todos quieren ir a Brasil y llegar al monumento, ¿verdad? Sí, sí. Otra cosa muy importante allá de todo el mexicano que le quiere preguntar a ustedes es... ¿Qué pasa con el fútbol allá? Es decir, nosotros nos imaginamos a todo mundo jugando fútbol en las calles, hasta las señoras jugando ahí en la calle fútbol, ¿no? No, es casi eso, porque las personas gustan mucho, todas las escuelas, todas las personas creo que juegan fútbol, pero no todos son tan buenos, yo no soy de los mejores, pero creo que todos los brasileños, casi todos los brasileños les gustan fútbol, porque es el deporte más tradicional, más común de Brasil. Sí, ni todos saben jugar, pero a todos les gusta asistir en la tele, los juegos. Son muy aficionados con fútbol en Brasil. ¿Tú también practicas fútbol, Marina? Sí, yo cuando estaba en la escuela yo acostumbraba a practicar, pero ahorita hace mucho tiempo. Muy bien, ¿y tú también practicas fútbol? Sí, casi siempre. ¿Dices que eres muy bueno? Ahorita vamos a hacer un partidito, a ver. Pero siempre tiendo a jugar. Muy bien. Otra cosa muy importante es la comida ya. Yo leí algo acerca de un platillo que se llama feijoada o algo así, no sé. Sí, feijoada. ¿Qué es eso? ¿No? Es hecho con frijoles negros, todas las partes del puerco, se comemos con una cosa que se llama farofa, que es hecho como con una harina de maíz, pero más espesa, con col. ¿Sabe qué es col? Sí, col, sí. También que hacen con la mantequilla. Es muy rico, muy rico. Y arroz también, que es sopa de arroz, que en Brasil sopa no es la misma cosa. Entonces, como sopa de arroz aquí. ¿Nos trajiste un platillo para probarlo? Oh, claro. Es una de las comidas más sabrosas de Brasil, en mi opinión, pero está pesado. Después que comes, tiene que descansar un poquito. Sí, se ve pesado. Con lo que se hace ese platillo, ¿se puede hacer aquí? Es decir, ¿es fácil de encontrar aquí en México? Sí, es muy fácil. Sí. Porque son cosas de puerco, que tenemos mucho puerco. Entonces ya está, Pedro nos va a invitar a su casa a comer una feijoada. Feijoada. Sí. Y los frijoles negros. Yo comí frijoles negros aquí, pero pensé que está un poquito diferente el sabor. Sí, son diferentes, ¿verdad? Sí, es normal, ¿no? O a lo mejor nada más así por estar lejos nos sentimos como que todo es diferente en esta vida. Sí. Otra cosa también muy importante de su país, Paulo Coelho, es otro personaje muy importante. Entonces no sé qué pueden decir de Paulo Coelho, así que ahora pasamos con Marina. Nosotros estábamos hablando de esto otro día, pensamos que está más conocido en el exterior do que en Brasil, porque en Brasil no es tan valorizado como es afuera. Y escritores mexicanos allá son, bueno, sí los han escuchado, por ejemplo, un escritor mexicano, Iván Venegas, no sé si me puedes ayudar con un escritor mexicano, ahorita se me fueron todos los nombres, Gabriel... Pues te puedo hablar de Martín Moreno, podemos hablar de, pues creo que es de los que me acuerdo ahorita, ¿no? De Martín Moreno. ¿Habías escuchado alguna vez de él? No. Entonces nosotros ni aquí nos conocemos, ni fuera de aquí nos conocemos. Sí, pero Paulo Coelho es muy conocido en Brasil también, pero no tienes su literatura, no es de... Es más valorado fuera, pues. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Tú has leído algún libro de él? No, a mí no me gusta. Ay, mucho. Yo tampoco. Bueno, yo los que conozco son El Alquimista, el de a Orillas del Río Piedra Me Senté y Lloré, o algo así. Sí, sí, ya viva. Digo, no voy a decir ahorita otro libro, porque eso de capear libros con autores está común ahorita en el gobierno mexicano. No sé si han escuchado de Peña Nieto. O bueno, luego les platicamos de él, porque no quiero entrar en temas políticos. Ahorita, antes de ir con la música, les voy a hacer unas preguntas acerca de la experiencia que han tenido aquí. No sé, ¿cuánto tiempo llevas, Pedro, aquí en México? Yo estoy casi un mes aquí. ¿Un mes? Y sí, sí, yo también. Casi un mes. ¿Y qué experiencias han tenido raras aquí en México? Así como algo que nunca imaginaron ver aquí en México primero. Al que le salga primero, si quieren, para... A mí me gusta mucho la comida. Todos los días encuentro una cosa nueva que... Pero a mí me gusta mucho probar todas las cosas. Y como comer nopal. Ajá. En Brasil era una cosa que damos para el ganado. Aquí estamos comiendo nopal. Pero aquí lo preparamos sabroso, ¿verdad? Sí, es muy bueno, muy rico. ¿Y Marina, algo raro que te haya pasado hasta ahorita? ¿Has tomado camión aquí en México? Sí, todos los días. ¿Y si te dan la parada siempre o no se te han pasado así? Yo me perdí una vez y no sé decir dónde fui quedarme, pero estaba muy lejos de mi trabajo. Mi primer día de trabajo y me perdí muy feo. Ah, o sea que son comunes las pérdidas acá con Marina. Es que la ciudad es muy grande, entonces sí se pasa. Sí, últimamente ha crecido mucho Guadalajara, entonces está difícil encontrarnos por todos lados. Sí. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo van a estar aquí en México? Yo voy a quedar casi 2 meses, pero me voy en 29 de febrero. 29 de febrero. No exactamente 2 meses, pero casi. Sí, para mí es 2 meses, 10 días casi. Yo regreso el 11 de marzo. 11 de marzo, muy bien. Pues entonces tienen tiempo suficiente para conocer la mayoría de la comida de aquí de Guadalajara. ¿Las tortas ahogadas ya las probaron? ¿Cómo? ¿Tortas ahogadas ya las probaron? Sí, muy ricas. ¿Están ricas? ¿Y qué tal el chile? Está un poquito picoso. Demasiado, es que depende, pues, si le pusimos poquito, pues, bien, pero ya le pones acá además y se nos va la mano con eso. Sí. Entonces van a estar aproximadamente 2 meses, es tiempo suficiente para conocer nuestro país y pues ahí cualquier cosa nos tienen a todo el staff de aquí, de IESEC, para acompañarlos. Muchas gracias. Otra cosa, ¿cuál fue el... Bueno, hasta ahorita no sé si han tenido algún shock cultural aquí en México. ¿Algún shock así como que digas, ah, caray, no manches, ¿esto qué es? Yo no creo, porque, no sé, las costumbres en Brasil están parecidas, las personas también. Yo pienso que aquí son muy simpáticas y receptivas, y en Brasil lo siento que cuando viene alguien de fuera es lo mismo. Pero una cosa que es chistosa es nuestros horarios de comida, que son muy diferentes. Sí. Y tuvimos que hablar en la ONG que estamos trabajando que podemos comer un poquito más temprano porque nos quedábamos con mucha hambre, como necesito comer. ¿Cuáles son sus horarios de comida ya? Nosotros no tenemos como aquí ustedes desayuno, almuerzo y comida. Nosotros solo desayuno y almuerzo, pero almuerzamos cerca de 12, las 12, la 1, no, nada más tarde que eso. ¿Y ya solo en todo el día ya no comen después de las 12, 1? Después la cena por la noche. Ok. Ya. La primera vez que la chava que trabaja con nosotros nos dijo, ustedes no van a poder almorzar. Dice, ¿cómo no? ¿Cómo no? Yo voy a tener que desayunar y comer, después no voy a poder comer más. Bueno, antes de continuar con el programa, con la entrevista, vamos a ir a otro bloque de música. Ahora vamos a escuchar una canción que se llama, bueno, espero que mi pronunciación sea correcta. Dejen la búsqueda de canciones. Cora Meliga, ¿sí lo dije bien? Chora Meliga. Sí, sí. Chora Meliga, o algo así. De Joao Bosco e Vinicius. Entonces vamos a escuchar esa canción. Cabina, nos vamos a la música con Chora de Liga o algo así. De Joao Bosco e Vinicius. Nos vamos con la música. Échale, DJ. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei, não vai ser tão fácil assim você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração, não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Chora, me liga, implora meu beijo de novo, me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga, implora pelo meu amor, pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, meu bem, eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, meu bem, eu te falei, não vai ser tão fácil assim você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração, não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora eu vou curtir a vida. Chora, me liga, implora meu beijo de novo, me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga, implora pelo meu amor, pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Chora, implora meu beijo de novo, chora, me liga, implora pelo meu amor, pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Estás escuchando Kusei Network Radio a través de kuseinetwork.net. Estamos de regreso aquí en Destino 110. Estamos con nuestros invitados Pedro y Marina de Brasil. Ahorita ya nos estaban contando algo acerca de su experiencia que han tenido hasta ahorita en México. Y vamos a seguirles preguntando acerca de nuestro país y de lo que vienen a hacer acá. ¿Están listos? Sí. Muy bien, quiero que me platiquen acerca de su práctica. ¿Qué es lo que vienen a hacer acá? Y bueno, ya me dijeron que van a salir aproximadamente 2 meses. Entonces nada más, ¿qué es lo que vienen a hacer acá a México? Sí, estamos trabajando en la organización civil. Estamos trabajando con... Es un proyecto acerca de la educación ambiental. Entonces vamos a trabajar directamente. Yo, Marina es en otra área, pero yo estoy trabajando con la elaboración de un manual para los maestros y para los niños acerca de la educación ambiental y un proyecto que trata de un mini vivero para las escuelas, para la producción de mudas. Y también con un juego de cartas que es muy común en Brasil, que se llama Super Trunfo en Brasil. Pero vamos a hacer una adaptación con los árboles de Jalisco para los niños también. Lugar. Muy interesante la práctica que viene a hacer Pedro. Y ahora nos va a contar Marina qué es lo que viene a hacer a su práctica. Mi parte está más focada en fundraising, patrocinio. Yo estoy buscando como una captación de fondos para la ONG, creando materiales para que esto sea posible. Muy bien, una cosa que les voy a pedir antes de continuar con el programa es, ¿me pueden decir una frase como para, bueno, yo no, pero como para ir a ligar allá a Brasil? Como para ir acá a hacer clic con las damas de allá de Brasil. ¿Cómo hacer clic con las...? Una frase, sí, ir a conocer. ¿Para muchachas. Coquetear una frase? Ajá, sí. Ay, no sé, ¿una frase buena o chistosa? Pues de las dos, si quieres una y una. Tal vez Pedro salva mejor que yo. No, yo tengo dos, ¿no? Son Dos likes. No lo haces, ¿verdad? No, sí. Oye, porque aquí en Cuseya a cada rato tenemos frases que sabrosa y cosas así que son cómicas, pues igual y no son muy, muy, muy aceptables por las mujeres, pero sí, sí. Son cómicas para nosotros, ¿no? Otra pregunta. ¿Con qué tipo de personas viven ahorita o viven ustedes separados? Vivimos separados. ¿Viven separados? Yo vivo. ¿Se puede? Sí, ¿en dónde vives tú? Estoy viviendo muy cerca de CODE, de alcalde. Es la casa de una mujer muy padre que tiene 3 hijas, que fue de AESEC hace mucho tiempo, se llama Susi. Es cerca de donde trabajo también. Es muy buena onda. Y estás ayudando con todos nosotros cuando estamos enfermos y todo más. Es casi una mamá para nosotros. ¿Y te han tratado bien entonces aquí en México? Pues sí, sí. ¿Y Marina, tú dónde vives? Yo estoy viviendo cerca de la estación de tren del Tesoro. Y yo vivo con 2 hermanos, Julieta y Miguel. Y Julieta también hice parte de AESEC. Pero ahorita ya está graduada, trabajando. Entonces no tiene mucho tiempo más. ¿Pero te han tratado bonito aquí en México? ¿Mm? ¿Te han tratado bonito? Me he tratado es que como te tratan bien aquí. Ah, sí, sí, mucho bien, sí. Todas las personas son muy padres y yo pienso que les gustan los brasileños porque toda vez que decimos que somos de Brasil, ¡ay, Brasil! Se quedan emocionados. Somos muy fraternos aquí con los brasileños y con sí, todos aquí. Sí. Otra pregunta, ¿cómo consiguieron su práctica? ¿Fue difícil conseguir su práctica para venir acá a México? Yo hablé con algunas personas. Mi novia también está trabajando en Jocotepec, que es cerca de Guadalajara. Ella consiguió primero. Y después empecé a hablar con Monse de AESEC por Skype y todo más. Y porque ya yo quería México, entonces estaba buscando las cosas en México. Entonces conseguí hablar con Guadalajara, que es una ciudad que a mí me gustaría mucho conocer. Y platiqué con Monse y fue tranquilo. Fue tranquilo, o sea, no estuvo tan complicado el asunto para venirse. No, fue tranquilo. ¿Y el transporte, te costó trabajo el transporte, conseguir algo barato? Sí, yo pagué un poco caro porque tuve algunos problemas en Brasil en fin de año. Pero no muy barato, mucho tiempo también viajando, como 26 horas creo, por las escalas y todo más. Pero fue bueno. Y ahorita que mencionamos barato, caro, ¿qué es más barato, México o Brasil? Para nosotros México es más barato. México es más barato. Sí. Y bueno, Marina, tú no nos contaste cómo conseguiste tu práctica. Para mí fue fácil también. Yo estaba buscando y quería algún país que se hablase español. Me interesaba México y me gustó mucho el proyecto. Y cuando yo fui a ver, la persona que estaba responsable era Leslie y yo la conocía. Nosotras nos conocimos en Brasil. Entonces estuve más fácil también porque ya me conocía y eso nos ayudó porque ya sabía cómo. Conocía un poco más de mí para saber si tenía un perfil adecuado o no, cosas así. ¿Y en qué área de AESEC te desempeñabas allá, desarrollabas allá en Brasil? En Brasil yo estoy en comunicaciones. Sería igual que yo. Pedro, ¿tú en qué área de AESEC estás? No, yo entré para viajar. Okay. Porque voy para el quinto año de Derecho ahora. Entonces no había tiempo, surgió la oportunidad de viajar. Yo pensé que era una boa, pero voy a continuar en AESEC ahora. Entonces entraste a AESEC y luego a sí, viajar. Sí, como 2-3 meses de viaje. Qué chido. ¿Tú cuánto tiempo has estado en AESEC? Cuando yo entré en AESEC fue para mi primera práctica, porque yo fui a Egipto y me quedé allá 6 meses. Y cuando regresé a Brasil, yo decidí que quiero continuar con AESEC y hace un año ahora. Entonces ya llevas un buen rato ya aquí en AESEC. Antes de mandar a música nuevamente, vamos con la segunda pregunta. La primera, hay que recordarla, es la fecha en que Brasil se independizó de Portugal. No sé si aquí nuestros invitados sepan, pero si se la saben, pues bueno, yo creo que sí, no, pero no la digan. Y la segunda pregunta es, ¿con qué países de Sudamérica no tiene frontera Brasil? No tiene frontera Brasil. Esa es la segunda pregunta y ahorita nos vamos a ir a otro bloque de música. Esta vez vamos a escuchar, espero que no sea un nombre difícil porque ya vi que no hablo portugués muy bien, pero vamos a escuchar la canción de Astequileira do Funk o algo así. ¿Sí lo dije bien? No lo dije bien, creo que no lo dije bien. Astequileira do Funk. Do Funk. ¿Cómo es? Do Funk. Yo no sé. Astequileira do Funk. Bueno, luego me dan unas clases de portugués. Si quieres, ahorita te digo para que lo lea. O bueno, ¿nos puede decir el nombre de la canción? Sí, Aztecalator is the Funk. Aztecalator is the Funk. Ah, bueno, lo que dijo acá Marina, y es de, bueno, y el nombre no sé, Surra de Bunda se llama. Surra de Bunda, sí. Bueno, esa canción vamos a escuchar ahorita. Entonces vamos con la música, DJ, cabina. Vamos a escuchar la canción Aztecalator is the Funk, o algo así. Entonces vamos a la música. Y ahora voy a dar un cassette, ¿está bien? Que safado tá gostando, tá achando muito bom, vendo bunda rebolando e descendo até o chão. Tá achando muito fácil, com a tequila tá chapado, deixa ele experimentar a nossa surra de bunda. Bate com a bunda, bate com a bunda, bate, bate, bate com a bunda, bate com a bunda, bate com a bunda, bate, bate, bate com a bunda. Essa é as tequileiras dando uma surra de bunda. Bate com a bunda, bate com a bunda, bate, bate, bate com a bunda, bate com a bunda, bate com a bunda, bate, bate, bate com a bunda. Essa é as tequileiras dando uma surra de bunda. E agora eu vou lhe dar um cacete, tá bom? Dando uma surra de bunda. E agora eu vou lhe dar um cacete, tá bom? Dando uma surra de bunda. Que safado tá gostando, tá achando muito bom, vendo bunda rebolando e descendo até o chão. Tá achando muito fácil, com a tequila tá chapado, deixa ele experimentar a nossa surra de bunda. Bate com a bunda, bate com a bunda, bate, bate, bate com a bunda, bate com a bunda, bate com a bunda, bate, bate, bate com a bunda. Essa é as tequileiras dando uma surra de bunda. Bate com a bunda, bate com a bunda, bate, bate, bate com a bunda, bate com a bunda, bate com a bunda, bate, bate, bate com a bunda. Essa é as tequileiras dando uma surra de bunda. Agora vou dar um cacete, tá bom? Dando uma surra de bunda. Agora vou dar um cacete, tá bom? Dando uma surra de bunda. É o pesadão.com destruindo a concorrência. En 2011 escuchaste en vivo a Joker, Descartes a Kant, Naranjito Blues. Y ahora, en 2012, Radio Cusey tendrá más artistas, más información, más propuestas, más locutores. Y claro, más música. Radio Cusey te desea un excelente 2012. ¿Qué tal, amigo? Yo soy Max Santana, soy el vocalista de Canal Rush. Le mandamos un saludo a Cusey Network. ¿Alguna vez te han buitreado? Night Bolters. ¡Que te regrese! Saca la matraca. ¿Estás escuchando Radio Cusey FM? Y estamos de regreso en Destino 110, el programa más internacional de la radio por internet. Estamos a punto de dar la primera gota de sabiduría de este programa para todos los que creían que las gotitas de sabiduría de Raúl Serrano eran solo de él. No, aquí traemos también nuestras gotas de sabiduría para el público conocedor aquí en casita, que escucha este programa y que le gusta escuchar cosas con profundidad y cosas llenas de cultura. La frase es de Paulo Freire, un teórico de la educación de allá de las tierras brasileñas, y la frase dice más o menos así: el estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Muy bien, gracias a Iván Venegas por esas goditas de sabiduría, continuando con la tradición que impuso nuestro locutor Raúl, que traía esas goticas de sabiduría para llenar la cultura del mexicano, ¿no? Hay que ir conociendo un poquito más de cada literato de todos los países. Y vamos a continuar con la entrevista para Pedro y Marina. Una pregunta que nos faltó hacer en el bloque pasado es: ¿cómo te imaginabas México antes de venir acá? Yo lo imaginaba no muy diferente de lo que yo encontré. Pero tal vez porque hablé con mucha gente que vine aquí antes de mí y me dijeron cómo era y lo que esperar. Muy bien, ¿y Pedro? Sí, yo también, porque tengo una de las cosas que me hicieron elegir México fue que tengo un amigo que vivió en México un año, en intercambio hace algún tiempo, que un amigo que vivió conmigo en Londrina, que es la ciudad donde vivo. Y ella me dijo cómo eran las cosas, que gustó mucho de México, pero me dice: ah, pero las cosas no son todas como vas a ver en la tele, esas cosas. Entonces ya no esperaba como personas con sombreros de chiles para todos lados, bebiendo tequila por la calle. Y me comentaban hace rato fuera del aire que ya visitaron Tequila. Sí, sí, sí. ¿Qué les pareció? Ah, muy bonito, sí, muy padre. Muy padre. Yo nunca he ido a Tequila, pero pues, ahí algún día nos vamos a dar una vuelta. Yo no sé, no les puedo comentar nada de eso porque no, la verdad no los conozco. Otra pregunta: dicen que México y Brasil se parecen mucho. Y bueno, ustedes también ahorita así como que me lo quisieron más o menos interpretar, que México y Brasil son muy parecidos. O bueno, es lo que normalmente se comenta, sí. ¿Cuál es la mayor diferencia que hay entre México y Brasil? ¿Algo que aquí en México hay y que allá no lo vas a encontrar, o que en Brasil hay y que aquí no lo vas a encontrar? Algo que hay en México que no vas a encontrar tanto en Brasil son las comidas picosas. ¿Las comidas picosas? Sí, no estamos acostumbrados a comer tan picante así. Aquí es como regla y allá es excepción. Sí, sí, si no consumes chiles en la comida, parece que no comiste aquí. Sí, sí. ya estamos quedando así también. ¿Y tú, Pedro, qué nos puedes decir? ¿Qué hay de diferencia entre México y Brasil? Es porque Brasil es muy grande también, entonces como en horas de Brasil, yo no puedo decir las cosas que son muy diferentes. Entonces, por decir de la donde vivo, creo que aquí hay muchas más personas. El tráfico es muy más intenso, no sé, creo que es lo que siento más la diferencia de Brasil. Muy bien, y ahora una pregunta al revés: ¿cuál es la mayor similitud que tienen México y Brasil? Creo que para mí las personas, sí, como son más receptivas, ajá, reciben bien las personas, como el pueblo más latino mismo, que creo que es muy parecido, sí, con Brasil. Sí, cuando se viaja a otras partes del mundo, ni siempre te reciben también. Sí. Como en México y Brasil. Sí, sí, sí. Otra pregunta: ¿cómo es un día normal para ustedes aquí en México? Es decir, ¿qué es lo que hacen cotidianamente aquí en México todo su día? Despertamos, vamos a la ONG a trabajar, salimos y vamos a algún bar o alguna cosa con alguien de ESEC o solo nosotros mismos. Comemos siempre las cosas más diferentes que encontramos para comer, para probar. Lo que no tienen para consumir todo de aquí. Sí, sí. Y Marina, ¿qué nos puede decir? Lo mismo, yo despierto, tomo el tren, después un camión, llego a la ONG, pasamos el día allá y muchas veces salimos después y después regresamos, dormimos. Sí. El día siguiente lo mismo. Es padre también que algunas veces salimos para las escuelas con las personas de la ONG, conocemos algunas escuelas en Villa Corona, en Ocotlán, muy padre porque conocemos como escuelas de la zona rural, escuelas de la ciudad que son particulares, las diferencias son muy grandes también, entonces algunos días conocemos cosas muy, muy diferentes, muy padre. Muy bien, ahorita que hablan de salir, ¿cuál es la parte que más les ha gustado de aquí de Guadalajara? El lugar que más les ha gustado. Creo que algún Irish Pub, cerca de Chapultepec. Ajá. Creo que los más padres. También me gustó mucho Tlaquepaque. Sí, Tlaquepaque, sí, es muy bonito. El templo de San Pedro. ¿Visitaron el Parián? ¿Parián? No. Ahí en Tlaquepaque hay un lugar que se llama el Parián, que es donde hay carne a morir, hay de todo. Entonces, hay de comida de todo, pues ahí. Entonces, igual ahí les pueden dar una vuelta después para que conozcan el Parián. Es ahí en Tlaquepaque. Sí. Una cosa chistosa que hicimos fue una clase de salsa. Sí, verdad. ¿Una clase de salsa? ¿Fuera? Sí, sí. Sí, no estamos muy... No danzamos, nosotros no danzamos samba. Sí. Hay un mito, hay un mito, así como el del fútbol, de que todas las personas juegan fútbol en Brasil. Está también el mito de que todas las personas saben bailar en Brasil. ¿Es cierto? ¿A la mayoría de la gente le gusta bailar en Brasil o es solo un mito que vemos por la televisión? No, muchas personas les gustan bailar. Los brasileños creo que tienen una cosa más, son más musicales, porque como... Con instrumentos musicales tenemos mucho contacto con esto siempre, entonces es más fácil, pero no son todas las personas, yo no sé cómo bailar. A mí me gusta mucho bailar, bailar samba, cosas así, pero yo conozco personas que no les gusta nada, entonces es como en todo país, hay personas diferentes. Igual que aquí la salsa, parece que todos sabemos bailar, pero yo no sé bailar ni... Bueno, conozco muchas personas que no saben bailar. Sí, salsa. Sí. Antes de continuar, se me olvidó mencionar la última pregunta que vamos a tener para el público. Entonces, ahí les va la última pregunta para... Por si no se gana la camisa de Israel Morales, por si no viene a reclamarla. Ahí tenemos la última pregunta, que es... ¿En qué libro Paulo Coelho menciona la frase solo una cosa vuelve un sueño imposible, el miedo a fracasar? Es una frase de Paulo Coelho que lo menciona en un libro muy importante, entonces díganos en qué libro lo menciona. Y ya una última pregunta antes de irnos, ¿qué lugares nos recomiendan a nosotros visitar en Brasil? ¿No recomendamos? No, ¿qué lugares recomiendan? Creo São Paulo es una ciudad muy, muy padre, sí. Tiene todas las cosas de Brasil por encontrar en São Paulo. Yo recomiendo también las cataratas de Foz de Iguazú. Sí, porque muy bonitas. Muy lindo, sí. Y las playas de Nordeste todas son muy bonitas. Y las personas también, es muy, muy padre. Hay muchas playas en Brasil, ¿verdad? O sea, sí, muy, sí, muchas playas. Muchas playas. Muy bonitas también, me dicen. Sí, muy bonitas. Nordeste principalmente. Muy bien, entonces ya saben, ahí cualquier consejo que quieran para viajar a Brasil, aquí tenemos a Pedro y a Marina, lo vamos a tener un mes aproximadamente todavía, un mes, dos meses más, sí, o menos. Sí. Entonces aquí van a tenerlos para cualquier cosa que quieran preguntarles acerca de Brasil, o si quieren también atenderlos de forma cálida y bonita a nuestros visitantes brasileños. Entonces es todo por el día de hoy, desgraciadamente se nos acabó el tiempo para el programa Destino 110. La próxima semana estaremos otra vez aquí al punto de las 6 de la tarde, pues si nos quieren estar escuchando también Pedro y Marina, muchas gracias por visitarnos y no sé, un mensaje final para la audiencia, Pedro. Sí. Un mensaje final para la audiencia. ¿Mensaje? Yo solo gustaría decir a todos los mexicanos que están nos recibiendo muy bien, yo estoy gustando mucho México y quiero volver aquí después también. No solo estos dos meses que estoy aquí. Muy bien. Y Marina, lo mismo, me gustó mucho México y gracias por oírnos. Y bueno, un beijo de Brasil. antes de irnos, y ya sé que les estoy comiendo el tiempo a los chicos de Random. Chicos de Random, espérenos un momento. Despídanse de nosotros en portugués. ¿Cómo se despedirían? Despidan este programa en portugués. Boa noite, México. Boa noite, um beijo do Brasil. Eu vou dizer algo em espanhol e vocês lo traducen em português, sale? ¿Cómo? Yo voy a decir algo en español y ustedes lo traducen en portugués. Sí, sí. ¿Vale? Muchas gracias por estar con nosotros. La próxima semana escúchenos en Destino 110. Muito obrigado por vocês estarem com a gente e próxima semana escutem Destino 110. Aplausos. Bien, muchas gracias por escucharnos a todos. Los esperamos la próxima semana y esperamos las respuestas en el Face. Tienen hasta hoy a las 7:02, que ya son, para contestar las preguntas. No sé qué, tienen hasta las 7:30 para contestar las preguntas. Y la próxima semana escúchenos, por favor. Aquí estaremos para todos ustedes. La última canción del día de hoy también es brasileira, es Tijuana, Tropa de Elite o algo así. Ya sí. No voy a preguntar. Sí, Tropa. Así lo dije bien. Bien, échale DJ, vamos con la música. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Network Radio a través de CuseiNetwork.net.